marcas comerciales han conquistado mercados internacionales gracias a nuestros provincianos de exportación, personas que nacieron en lugares muy humildes, con pocas probabilidades de desarrollo o de triunfar, pero gracias a su esfuerzo se han convertido en exitosos empresarios. Veamos la siguiente nota. Construyeron historias de vida realmente increíbles. Y gracias a la perseverancia, una lucha constante y al saber que sí se puede, han conseguido formar parte de un sector de la población que hasta hace algunos años estaba destinado solo para los grandes herederos de riqueza. Hablamos de los empresarios que dominan todo un país. Señoras y señores, ellos son ahora los cholos de acero inoxidable. Prósperos y emprendedores empresarios que han salido de la nada y consiguieron formar parte de un poderoso imperio moviendo millones de dólares cada mes. Creo que fui la primera en proclamar yo soy chola. Sin tener un sol en el bolsillo pude comprar un camión Volvo. Tengo ahora todas las tiendas mayoristas en Cusco, en Lima. No se pierda verdaderas historias de ganadores que se iniciaron vendiendo literalmente en el piso como ambulantes y luego de algunos años ingresaron a las ligas mayores del empresariado. Lucharon mucho en sus inicios, pero saben que ahora su límite es el cielo. Por eso digo que mi socio estratégico es el de arriba. Hace algunos años, a inicios de los 70, el entonces senador Carlos Malpica escribió un libro sobre las familias poderosas que dominaban el país. Lo tituló Los Dueños del Perú, y en aquel documento, producto de un concienzudo análisis, se nombraba algunos apellidos de alcurnia, cuyas importantes fortunas les habían permitido tomar manejo de una u otra forma del país y su sociedad. Ciudadanos que recibieron, en su inmensa mayoría, una jugosa herencia legada por varias generaciones y que tenían como característica el formar parte de un cerradísimo grupo como los Picasso Perata, Benavides de la Quintana, García Corrochano, Mujica Gallo, Berkemeyer, entre otros. Malpica en esos años había tomado en cuenta la realidad social que dominaba el país. Hoy, varias décadas después, esa historia simplemente ha cambiado. Ya no son más los encopetados millonarios de entonces los que tienen un dominio de la sociedad, relegando a la raza de nuestros ancestros. Amigos del mundo entero, llegó la hora de los cholos empresarios. El cambio para muchos no es notorio, y es que los nuevos dueños del Perú prefieren mantener un perfil bajo y gozar de aquello que con tanto esfuerzo han logrado. Grandes empresas están en sus manos y ellos las crearon. Miles de dólares se mueven en el mercado cuando ellos lo deciden y las exportaciones son conversaciones cotidianas en sus vidas. Pero no siempre fue así. Observemos el caso de la familia Flores Conicia, cuatro hermanos que nacieron en el pueblo de Cusicancha, ubicado en el departamento de Huancavelica, el más pobre del Perú, de donde nadie imaginó saldrían los dueños de una transnacional. Manuel, Rosaura, Florentino y Armando vendieron ropa como ambulantes cuando llegaron por primera vez a la gran capital, tras la muerte de su padre. Hubieron momentos en que los golpes que da la vida siempre al más pobre los desanimaron de seguir adelante, pero algo los hacía pensar que el negocio de la venta de ropa era lo suyo. Steven Deneliuk no solo es el gerente general de la gran empresa que hoy manejan llamada Topitop, sino también un gran amigo de los hermanos Flores. Ha comenzado como todo inmigrante andino, es decir, comprando y vendiendo prendas, y luego como no les gustaba lo que les vendían, es decir, comenzaron comprando alguna máquina de coser, luego más tarde una máquina de tejer, más tarde mandar a teñir en los colores que ellos querían, y poco a poco fueron colocando su negocio de venta de prendas. Cuentan con más de 5.000 trabajadores y exportan un promedio de 113 millones de dólares anuales. Así es, no escucho mal, 113 millones de dólares anuales. Bueno, nosotros hemos sido los principales exportadores del Perú en materia de confecciones desde el año 2005. O sea, el 2005, el 2006 y el 2007 hemos sido los líderes. Recorren el mundo en busca de moda y presentan productos de alta calidad. Tienen incluso una oficina de venta en la China con empleados peruanos. Han conseguido ingresar a mercados como Colombia, Chile y pronto lo harán en Venezuela. Nosotros tenemos que ser ingeniosos, ir contra toda cuestión de falta de capital o lo que fuera y además generar nuestros lazos de confianza para salir adelante. Es un mérito increíble, ¿no? Por eso a la familia hay que mirarla con atención y con cariño, ¿no? Es por eso que la historia de los hermanos Flores se repite en otros provincianos emprendedores que desde hace algunos años marcan la pauta en inversiones y economía nacional. Observemos si no de cerca a la familia Añaños, dueños de un poderoso sector de la venta de bebidas gaseosas. Crecieron en Ayacucho cuando el retumbar de las balas y el remesón producto de las detonaciones en atentados terroristas eran el suplicio de las familias. Don Eduardo Añaños, patriarca de la familia, y su esposa decidieron salir de San Miguel, su pueblo natal, donde tenían ganado y cultivaban la tierra por temor a Sendero Luminoso. Yo creo que el secreto importante es lograr identificar una oportunidad de negocio, un nicho objetivo, y el secreto más grande diría que es la pasión y las ganas de hacer las cosas. Se instalaron en Huachipa, donde ahora funciona su planta principal. Hoy en día tienen ganado aproximadamente el 5% del mercado mexicano en cuanto a bebidas gaseosas y sus productos han conquistado preferencias en países como Ecuador, Venezuela, facturando varios cientos de millones de dólares anuales y brindan más de 7.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta. Una vez más, una empresa familiar que se transformó en base a sacrificio y mucho trabajo en una importante transnacional. Empezaron un buen día en un mercado de ambulantes, empezaron vendiendo artesanías en las calles, empezaron pasando gaseosas cuando nadie quería atender una zona como Ayacucho, y hoy día tienes un grupo Añaños que vende más de 300 millones de dólares en México. Entonces, otra historia de éxito sorprendente que vale la pena mencionar es la de la familia Oviedo, quienes tuvieron como cabeza principal en el negocio a la señora Aurea. Ella llegó a Lima desde su natal Cusco para seguir estudios universitarios, esperando con ello conseguir fortuna. Pero se dio cuenta que su verdadero futuro estaba en los negocios. Logró demostrar que era capaz de grandes cosas y empezó por hacerse una muy sencilla pregunta. ¿Qué es lo que sé hacer? Y bueno, como yo vengo de padres abarroteros, dije, lo que sé hacer es vender abarrotes. Llegué a la parada, tenía un sol, me acuerdo, en el bolsillo, y solamente tenía de ida, más no de retorno, pero llegué. Entonces vi cómo el tráfico de camiones, los clientes ahí comprando, o sea, era fascinante lo que yo sabía hacer. Entonces veo ahí un alquiler que dice un local, se vende. Para entonces no había conseguido capital, todo era parte de un sueño, pero seguía pensando en grande. Sabía que solo su habilidad la sacaría de la pobreza. Yo lo que le planteé era, quiero alquilarte el primer año y después comprarte. Entonces el dueño del local me dice, no, es en venta. Entonces yo le dije, pero hacemos una opción de compra, yo te compro, el próximo año yo te voy a comprar, pero sabían que no tenían un sol. Dado el primer paso, pero no quería ser una más en el mercado de los abarrotes. Lo siguiente era encontrar un valor agregado a su negocio y el anhelado camioncito era lo que estaba buscando. Yo fui una de las primeras mayoristas que ingresó con un camión Volvo. Pude competir con la más grande, con la más fuerte, porque el flete como que ya me abarataba mis costos, ¿no? Entonces con eso competí y a la reina de la parada, en menos de 24 horas le di la vuelta. Tengo ahora todas las tiendas mayoristas en Cusco, en Lima, supermercados, una cadena de supermercados tenemos en Cusco. También tenemos aquí dos tiendas, dos autoservicios mayoristas, supermercados mayoristas que están en La Parada, en el corazón de La Parada, y en mercado mayorista de productores. O sea, las dos zonas mayoristas, más grandes, los mercados más grandes del Perú. Como si esto no fuera suficiente, es accionista de las azucareras Pomalca y Tumán. además de 50 camiones que utiliza no solo para el transporte de su mercadería, sino que brinda servicios a grandes empresas. Y pronto, 20 nuevos camioncitos más se sumarán a su flota. Otra clara muestra de esta realidad es la de Janet Emanuel, quien también tuvo inicios muy austeros y consiguió la admiración de miles de empresarios que reconocen su importante ingreso al mundo de los negocios. En realidad, primero regalábamos los productos, porque como mi hijo se sanó del asma con estos productos, las mamás venían del Colegio Santa Margarita a pedirme que les regalara y les regalé. Y cuando vi toda la gente que venía a pedirme ese preparadito como bruja hermelinda que yo daba, y dije, oye, pero por acá Kiko hay un negocio, le dije a mi esposo, vamos vendiendo. Entonces compré mis botellas, las empezamos a limpiar y a hacer los preparados en la casa. Así fueron sus primeros pasos, pero el crecimiento llegó rápido. Y nos cuenta el detalle, cómo es que su familia la apoyó para conocer más de cerca la naturaleza. Y ella lo completaba con los secretos de la venta y el negocio. Creo yo, el reencontrarnos con el Perú, mucha decisión, muchas ganas de trabajar, mucha trabajar hasta 20 horas diarias, tener hueco en los zapatos, salir adelante, de verdad, pues ir en pos de un sueño que se veía realizable. Posee hoy por hoy el mercado más grande de productos naturistas en todo el país y cuenta con su propia flota de reparto a nivel nacional. No ha perdido el tiempo y se ha convertido en una mujer popular, reconocida por muchos como la señora Santa Natura, y que incluso fue voceada como candidata a la presidencia del Perú. Sí, pues, el Perú ha cambiado, definitivamente, cosa que está bien, porque estamos recuperando nuestra autoestima. Estos son solo algunos casos de personas que transformaron sus vidas, y también a toda una clase social en el país, convirtiéndose en la nueva casta empresarial peruana, donde los cholos provincianos han logrado conquistar las grandes cumbres sin olvidarse de sus raíces. En muchos casos incluso debieron soportar acusaciones injustas de quienes no podían reconocer que un peruano sin herencia era capaz de ser un hombre de negocios, y hasta los ligaron con el narcotráfico. La sociedad de saco y corbata intentó excluirlos, pero supieron hacer su propio grupo social de clase importante. Ellos son, estimados amigos, los nuevos dueños del Perú.